Domingo 4 de septiembre. Conocen su voz. Escucha Juan capítulo 10 versos 1 al 5 y versículo 16. ¿De qué modo estos textos ilustran la importancia de por qué nosotros, como representantes de Jesús, debemos formar relaciones positivas y amantes con la gente de nuestras comunidades mientras procuramos llevarlos a Jesús? ¿De qué forma podemos ayudarlos a escuchar su voz? De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. El susurro de un amigo es más poderoso para atraer a la gente a Jesús que los gritos de un extraño. Cuando nos hacemos amigos y aprenden a confiar en nosotros, el buen pastor, Juan capítulo 10 versos 11 y 14, puede obrar por nuestro intermedio para ayudar a esas personas a escuchar, conocer y seguir su voz. Por supuesto, es importante que nosotros conozcamos la voz de Jesús antes de que podamos ayudar a otros a conocerla. Necesitamos discernimiento divino para distinguir la voz de Satanás de la voz de Jesús. Nunca debemos olvidar la realidad del gran conflicto y que tenemos un enemigo que actúa con gran sigilo para evitar que la gente forme una relación salvífica con Jesús. Pero podemos ayudar a la gente a conocer la voz de Jesús. Él habla por medio de la naturaleza, a pesar de los estragos de la caída, de obras providenciales, circunstanciales, de la influencia del Espíritu Santo, de personas piadosas y de su palabra. Ver Elena de White, El Camino a Cristo, páginas 84 a la 91. Si conocemos y obedecemos esa voz, podemos guiar a otros también. No queremos ser, como lo advirtió Jesús, ciegos guiando a ciegos. Ver Mateo capítulo 15 verso 14. ¿Por qué Jesús tuvo un poder impelente tan fuerte para atraer a la gente a él? Es porque su ejemplo de darse abnegadamente es difícil de resistir. Cuando nosotros ponemos el yo a un lado, tomamos la naturaleza de siervos y dejamos que Él viva en nosotros, otros serán atraídos a Cristo a través de nosotros. Como representantes del buen pastor, debemos reflejar las características de su ministerio cuando le pedimos a la gente que lo siga. Ser auténticos en palabras y en servicio genuino, reflejando el amor de Jesús, abre los corazones de aquellos a quienes servimos y quebranta las barreras entre la comunidad y la iglesia. ¿Cuáles son algunas maneras concretas en que puedes ayudar a otros a escuchar la voz del pastor?